Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual, noticias curiosas que te sorprenderán, el estado del tiempo para que puedas planificar tu día, efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar, la pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenidos. Levántate con el café. El café. Que no se escuchan los cueros. Que la salsa es lo que hay. Salsa lo que hay. Café sabe mejor. Pruébalo. A Cari le gusta el golpe de salsa buena. Que se baile en cadencioso. A Cari le gusta el golpe de la campana, del saludo de la rumba, la madrugada, el repicar de los cueros, ese sabor sin mar de un pueblo porte, de la alegría que trae la brisa, de la emoción del bailador en la pista. A Cali le gusta el golpe que suena barrio, que no hace distinciones de vecindario. A Cali le gusta el golpe de salsa brava, sabía feria cholao, a dulce caña, de la belleza de sus mujeres, de tradiciones que no se pierden, de ese cariño del propio y del foráneo, el ritmo de clave se unen en un fuerte abrazo. A Cali le gusta el golpe de la campana. Sucursal del cielo, porque la salsa buena no muere. A Cali le gusta el golpe de salsa buena. Y en la calle me gritaba, ¡qué buen burro! Cuando esquivas a tirar lo tuyo, pues aquí les va. café sabe mejor. Y de mi café pruébalo. Lo que quiero yo. El café de salsa abuela. Cada quien tiene lo suyo y yo tengo mi son. El café de salsa abuela. Vengo original y vengo de frente. El café de salsa abuela. Así como lo pedía y lo que quería mi mente. El golpe de salsa abuela. Esto es golpe, el golpe calé. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Con 10 minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal amanece mi gente? En Vitoria-Gasteiz en la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Originando para la 96.0 Oriente Estéreo de la ciudad de Cali, cuando ya son las 2 de la mañana, 11 minutos. También a través de la 107.0, Cañaveral. Originando desde Pradera Valle para el norte del Cauca y nuestro departamento, el lindo Valle del Cauca. En estos días pongo, no, en estos días no, ahora más rato pongo mi Valle del Cauca, que hace días me lo pidieron y se me ha pasado, ¿eh? Ahora que digo mi lindo Valle del Cauca. Saludamos también a la gente que a través del Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza están ahí con nosotros siempre. Hoy estaremos con un invitado especial sobre las 9:30 para seguir hablando del tema político. Y a las 17 horas estará la aspirante al Senado, a repetir, porque ya estuvo, Julia Liberal del PSOE. De modo que estaremos pendientes de todo esto, ¿vale? Y obviamente las invitaciones que tenemos para el fin de semana, porque este fin de semana es largo. Casi que arranca esta noche. Ya venimos con el tiempo, el horóscopo y todo lo que tenemos preparado para ustedes, los mejores oyentes del mundo. ¡Bienvenidos! Este es el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Esa chica que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste brujería. Demonio. Tú me hiciste brujería. Me echaste no sé qué en la comida. Tú me hiciste brujería. Siento una cosa fría. Tú me hiciste brujería. Que me va por aquí, se sube por allá, sí. Tú me hiciste brujería. Y Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 16 minutos y aprovechamos a esta hora justamente que vamos a hablar de tiempo para saludar a todos nuestros amigos repartidores que están en las diferentes calles, vías donde llega nuestra señal y aquellos que pasan por Vitoria nos llevan a través de nuestra página web www.radioeurolatina.com o a través de la app Radio FM Eurolatina. Para los chicos y chicas, repito, que reparten, lo mismo sucede con quienes están desde muy temprano en los portales para que los tengamos en condiciones cuando nos levantemos, de modo que para ellos un abrazo fuerte. Desde temprano están volteando por ahí de un lado para otro y se merecen el saludo. Ahora sí nos metemos con el tiempo, con el estado del tiempo, para que ustedes sepan qué tiempo vamos a tener. Iniciamos en esta oportunidad con Londres. 16 graditos tiene en Londres. Como siempre, nublado, precipitaciones del 15%, humedad 88%, viento 10 kilómetros. La mínima será de 13 grados y la máxima de 24. Nos venimos para Victoria Gasteiz, que en este momento tiene 18 grados y dice que está nublado. La precipitación es de un 2% de probabilidades, humedad 79%, viento 10 kilómetros por hora. Ay, ayer por la tarde, después de que bajó la temperatura, un ventarrón bravísimo, casi que nos levanta el sitio de la entrevista que teníamos ayer. Casi que se nos va nuestro invitado con el viento. Una mínima de 14 y una máxima de 23 hoy en Vitoria-Gasteiz. Saltamos y nos vamos para Valencia, que en este momento tiene 31 grados Valencia. Tiempo mayormente soleado. Precipitaciones el 1%, humedad 75%, viento 10 kilómetros de la hora. La mínima será de 26 y la máxima de 33 grados. Y de Valencia saltamos y nos quedamos en la ciudad de Cali, a través de la 96.0 y la 107.0, donde nos escuchan en la capital del Valle del Cauca, 2 de la mañana, 19 minutos. ¿Usted dirá quién está escuchando a esta hora? Pues mire, los que trabajan toda la noche, sí, que están sobre el sector oriente de Cali, pues pueden pillar la señal. Los taxistas, bueno, mucha gente que allá se mueve bastante la noche. 23 graditos en este momento, parcialmente nublado. La mínima será de 22 grados y la máxima de 36. Precipitaciones el 2%, humedad 79% y vientos 3 kilómetros la hora. De modo que estamos dando el tiempo en esta oportunidad en la ciudad de Cali. Y nos venimos nuevamente para territorio europeo. Y les contamos cómo está Bilbao, cómo amanece Bilbao. En este momento 20 graditos en Bilbao, precipitaciones el 7%, nublado va a estar todo el día, humedad 80%, 88, perdón, vientos 3 kilómetros por hora, la mínima de 17 grados y la máxima será de 23. Y para terminar, pues nos quedamos en la caliente capital. Allá se está hirviendo todos los días, hierve eso de un lado para otro y no hay solución. En este tiempo, a esta hora, soleado 28 grados, y son las 9 y 20, 28 grados. Precipitaciones el 0%, humedad 30%, viento 11 kilómetros, la mínima será 21 y la máxima de 39 grados. De modo que este es el estado del tiempo que les contamos en las ciudades donde tenemos injerencia con Eurolatina 107.1. Buscas empleo,

empieza a expandir sus alas. Y aunque me le pongan vidrio, cuello y fondo de botella, voy a volar la pared para estar al lado de ella. Y aunque me le pongan vidrio, cuello y fondo de botella, voy a volar la pared para estar de ella, estar con ella. Yo sé que ella me espera al lado de ella. Yo quisiera estar con ella. Estoy ansioso de estar al lado de ella. Como quisiera casarme con ella. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Con 27 minutos y tal como lo habíamos anunciado, hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ya tiene experiencia y que seguramente va a seguir aplicando la misma desde Madrid para el beneficio de toda nuestra región, especialmente Álava. Vitoriano, que aspira nuevamente a estar en el Congreso en general. Dani Senderos, buenos días, nos alegra saludarte y pues qué alegría tenerte y gracias por atender nuestra invitación. Gracias por invitarme a esta entrevista. Dani, háblame un poco más fuerte, Dani, porque te escucho muy bajito. Vale, esto habla. Vamos a tratar de mejorar el sonido con Dani. Ya venimos porque lo importante es que nos está cumpliendo la cita. Entonces ya estaremos con Dani, ¿vale? Entonces vamos aquí un segundito a escuchar una publi y regresamos. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del En CBK, desde el 1 de marzo estamos abiertos todo el día. En un horario continuo en nuestro local de la avenida Gasteiz 54 y en Portal del Rey 22. Disfruta todo el día de CBK en nuestros locales o a través de la app de Globo o nuestros teléfonos. CBK, el rey del pollo. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería. Tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-307495. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Nuevamente con Dani. Dani, estábamos hablando de de tu actuación. Cuéntale un poquito a la gente quién es Dani Senderos y por qué aspira por el PSOE a tener nuevamente figuración a nivel nacional, en beneficio, obviamente, nuestro. ¿Cómo estás? De trabajadores, yo estoy orgulloso de pertenecer a la clase trabajadora y para mí es un orgullo y un privilegio haber sido diputado por Álava y haber podido trabajar para mi territorio. Gracias a los socialistas hemos conseguido Álava. Freddy, ¿me escuchas? Sí, Dani. Vale, pues que como te he dicho, pues mi objetivo es trabajar para mejorar la calidad de vida de los alaveses y alavesas, mejorar mi territorio, y tanto a nivel social como en inversiones hemos trabajado mucho, hemos conseguido que gracias a los socialistas se suba el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, hemos subido las pensiones, por ejemplo, con el Partido Popular las pensiones se congelaron y se subieron un 0,25, y con el Partido Socialista se van a revalorizar según el IPC, y este año, por ejemplo, se han subido un 8,5% las contributivas y un 15% las no contributivas. También el ingreso mínimo vital es una realidad. En cuanto a inversiones, pues tenemos todo lo que está relacionado con la llegada del tren de alta velocidad, todo lo que está relacionado con el aeropuerto de Foronda, donde con el Partido Popular había un aeropuerto que estaba abandonado, olvidado, se quitaron el H24 horas. Con los socialistas hemos recuperado el H24 horas, hemos modernizado y poco a poco vamos trabajando para darles impulso. Tenemos toda la intermodal de Jundiz para que Jundiz sea el epicentro de la logística. Por lo tanto, generaremos mucho y está relacionado con el cierre y el desmantelamiento de Garoña, pero no a cualquier precio. Hemos elaborado un convenio justo de transición justa para que nadie se quede atrás. Por lo tanto, queremos seguir trabajando, queremos seguir mejorando la calidad de vida de los alaveses y alavesas. Pido el apoyo para personas que quieran seguir avanzando, que si el territorio quiera seguir progresando económica, socialmente, y que además quieran estar protegidos. Ese es el Partido Socialista y para eso estoy trabajando, Freddy. Dani, ¿tú crees que Dani, este micrófono con alguien que llamara a elecciones después de las pasadas elecciones fue arriesgado por el gobierno? Yo creo que es unas elecciones son muy necesarias. Si no son las importantes de la democracia, Freddy, nos jugamos dos modelos de país. Un modelo de país que es el de los socialistas, que siga avanzando, que progrese en derechos, en libertades, o el modelo del Partido Popular con Vox. Y ya no me preocupa tanto Vox, que me preocupa. El problema es que el Partido Popular ha asumido ya las políticas y los jurados de Vox. Eso es la censura, es volver a meter a las mujeres en casa, es volver a meter al colectivo LGTBI en los armarios, es la censura. Estamos viendo que se están censurando ya obras de arte, conciertos, por lo tanto es volver a los años más oscuros de este país. Estamos hablando de que el Partido Popular y Vox representan la involución. Por lo tanto, son unas elecciones muy, muy importantes. Y la ciudadanía tiene que ver con esa clave. Nos jugamos el presente y el futuro de nuestro país. Y voy a ser más claro, nos jugamos la democracia. El único partido que puede garantizar el seguir avanzando en derechos sociales, en libertades, en protección, que esto se traduce en subida del salario mínimo, en subida de las pensiones, en proteger a los trabajadores, por ejemplo. Que si llega a ser en la crisis con el gobierno popular, estos 37.000 empleos destruidos. Eso es lo que nos jugamos, el ingreso mínimo vital, las ayudas a la vivienda, la protección, las ayudas para la pobreza energética. Nos jugamos mucho las becas, el futuro de nuestras hijas. Y el único partido que garantiza todo eso es el Partido Socialista Obrero Español, Freddy. Dani, hablemos un poquito del tema que tú manejas, que es la parte de ecología. Nosotros fuimos Green Capital ¿Qué le puede venir a Victoria y a mejorar todo esto? Gracias a los socialistas, a las ESES, al gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Rivera, que voy a estar dentro poco con ella, podemos decir que hemos dado un portazo en Álava a las explotaciones de hidrocarburos. También el desmantelamiento que hemos hablado hace poco de la central nuclear de Garoña es un triunfo de la sociedad a la ESA, pero también es un triunfo del partido que ha trabajado incansablemente para que su cierre sea una realidad. Comencemos a desmantelarla ya, pero no a cualquier precio. Hemos incluido a los municipios que se habían aceptado su zona económica con un convenio de transición justa para que nadie se quede atrás. Por lo tanto, hemos atendido una demanda histórica, por ejemplo, en Rioja Alavesa, la gente quería que se limpiase las riberas del Ebro. También se ha hecho a través de los socialistas. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, otra más, el despliegue del autoconsumo. No sé si se acordarán ustedes que con el Partido Popular pusieron un impuesto al sol. Eso hizo que se paralizase todo lo relacionado con las energías fotovoltaicas. Fue un compromiso de los socialistas alaveses con la sociedad alavesa que si llegábamos al gobierno de Madrid lo derogamos. Así ha sido. Y por fin el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas en Álava son una realidad gracias a los socialistas. Por lo tanto, yo creo que nuestro compromiso en materia de cambio climático, de transición ecológica, es más que latente y queremos seguir trabajando en esa línea. No, y es que uno observa que en las reuniones a nivel mundial y el tema temático siempre está en el primer puesto para estudiar, analizar y discutir. Totalmente de acuerdo, Freddy. Estamos viendo. Yo creo que el mayor reto al que se enfrenta nuestro territorio Álava, y vamos a trabajar y estamos trabajando en ello los socialistas, es adaptar nuestro territorio al cambio climático. Hace poquito vimos la tormenta que hubo, vimos el pedrisco que hubo en Mercedes, por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos de muchas cosas. Y es un problema que tenemos encima de la mesa y es lamentable, lo digo claramente, es lamentable que partidos como el Partido Popular y Vox estén negando la evidencia científica. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer en Álava es trabajar, porque es el mayor al que nos enfrentamos y adaptar el territorio, pero tanto económico, social, de salud, de los alaveses y las alavesas, a nuestro sector primario hay que saber adaptarlo, es el mayor reto al que nos enfrentamos. Y como bien dicho, no hablamos de cambio climático, no hablamos de medio ambiente, hablamos de muchas más cosas, hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos de ¿estás ahí aún? Sí, dime. Sí. Ah, vale, es que la parte final no te la escuché. Vale. La pregunta, Dani, tiene los jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué hacemos para que no se vayan los jóvenes que están bien preparados, que han estudiado, pero que no encuentran opción aquí porque hay exigencias lingüísticas la cual no manejan y que no y saliendo de aquí de Miranda de Ebro, pues ya no te sirven para otra cosa? Bueno, a ver, lo que está claro que lo primero es la formación. Yo creo que este gobierno lo tiene claro. Estamos reforzando la FP, para nosotros la FP es una prioridad. Y luego lo que estamos hablando, Freddy, lo enlazo con lo anterior. Nosotros, nuestro compromiso, hemos salido que gracias a la invasión de Ucrania la hemos superado. Y los datos macroeconómicos económicos son muy buenos, pero son muy buenos porque hemos sido capaces de transformar nuestra economía. Y lo enlazo con lo anterior. Hemos sido capaces de transformar nuestra economía porque lo que hemos hablado, la lucha contra el cambio climático, es un reto, pero a la vez es una oportunidad para generar empleo. Y eso va a ser realmente la lucha contra el cambio climático, la descarbonización, la economía circular, todo lo que está relacionado con el área medioambiental, va a ser un auténtico nicho y un auténtico potencial para generar empleo. Y todo esto, como bien has dicho, va a beneficiar a nuestros jóvenes, a nuestro talento, para que se queden aquí, para que innoven, y es una apuesta clara del gobierno socialista. Pero hay que tenerlo claro, todo esto se puede ir al traste el próximo 23 de julio si gobierna el Partido Popular y Vox. Por lo tanto, compromiso total con nuestra juventud. Sabemos dónde tenemos la guía, estamos trabajando en ello, es la FP. Tenemos la modernización de nuestra economía a través de la transición ecológica, tenemos la ley de vivienda, tenemos a joven, por lo tanto el compromiso del gobierno con el compromiso del gobierno con nuestra juventud es total, es total. Dani, otro punto que queremos que se refiera para Victoria es que, no sé, yo lo hablaba en otra oportunidad incluso con Mari Carmen, y lo hablábamos también con Cristina, que son personas con las cuales tenemos contacto aquí en la radio constantemente. De todo, vemos como triste a nuestra Victoria. ¿Qué hacemos con Victoria para que vuelva a ser esa ciudad alegre donde habían buenos conciertos, donde daba gusto salir y solamente en el casco urbano? Freddy, sí, yo no creo que sea así. Yo creo que tanto Maider como en el ayuntamiento, como Cristina, como diputada de Turismo y Empleo, Vitoria es una ciudad privilegiada por todas las obras de teatro, por todas las ciudades que se han... diferentes festivales, y por lo tanto yo creo que no es una actividad, como bien he dicho, y creo que Dani, finalmente, pues aprovechemos este micrófono para que la gente se motive. Le estamos diciendo a la gente que hay que votar, los que tenemos el derecho, los latinos que hemos llegado aquí, que ya tenemos el derecho a votar, tenemos que votar porque tenemos que decir. Para que cada uno lo pueda tomar como quiera, ¿no? Entonces, los micrófonos son para quien vista, la gente participe y obviamente que te apoye. Bueno, pues como he dicho, el 23 de julio nos jugamos el presente y el futuro de nuestro país, seguir avanzando en derechos y en libertades. Por lo tanto, es muy importante, y el único partido que representa el poder seguir avanzando en esa forma es el Partido Socialista. Hay que recordar que una prioridad para nosotros, la multiculturalidad y la interculturalidad es clave. Es la riqueza, es la grandeza, es lo que hace fuerte y grande a un país. Por lo tanto, nosotros hemos sido el partido de la multiculturalidad y la interculturalidad. Y quiero decir que nuestra España cabe en todos, a diferencia de la España del Partido Popular y Vox, que solo caben los que piensan con ellos. Por lo tanto, el 23 de julio, los que crean y apuesten por la multiculturalidad, por un país diverso, plural, el voto tiene que ser para el Partido Socialista Obrero Español. Dani, muy amable por atendernos. Sabes que es una agenda muy apretada, pero gracias a Mari Carmen y a tu cuerpo o tu equipo de prensa que nos permite tener ese contacto, porque, repito, lo que queremos nosotros aquí en Eurolatina es que la gente tenga la información de primera mano con los protagonistas para que tomen la decisión que quieran. Mil y mil gracias por atendernos y pues éxito en lo que te queda de la campaña. Y ya estaremos hablando después del 23 a ver cómo fue el resultado. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias Freddy, y mi éxito será el éxito de todos y de todas en este país. Gracias. Muy bien, ahí está nuestro invitado, Dani Senderos, ustedes lo están escuchando. Es un hombre que ha trabajado mucho por la parte de la ecología y demás, y como él dice, no, es la oportunidad que tenemos todos los alaveses, los que vivimos aquí, nos sentimos alaveses, de manifestar y explotar esa facultad que tenemos de votar. Ya depende de cada uno, por eso aquí en este micrófono siempre hemos querido tener la libertad de que ustedes escojan, que ustedes sean los que al final digan, pues mira, trabajamos, queremos esto, lo otro, lo que ustedes quieran. la información ya la tienen todos, ya ustedes los han escuchado. Poco a poco tiene más invitados. Por la tarde va a estar la aspirante al Senado por parte también del PSOE. De modo que aquí lo que queremos es que ustedes tengan la libertad para definir siempre, siempre con la objetividad que nos identifica. Y mil gracias a todo el departamento de prensa de Daniel Senderos que nos permitía tener esta conexión. Es que no crea, en medio de campaña sacar unos minutos para atendernos, de verdad, como se dice aquí, se le agradece, porque es una oportunidad que tenemos todos de escuchar a nuestros políticos locales que nos van a representar en Madrid, allá donde se cuecen las habas. Eso está bien. 9:46, ya regresamos aquí al Café de la Mañana. No se olvide que apenas estamos empezando, pero tenemos un invitado muy especial y valía la pena escuchar cuáles son sus planteamientos, y lo más importante, que ustedes que están ahí al otro lado sepan cuál es la información que hay y tomen la decisión. Eso sí, el domingo hay que votar. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. El café sabe mejor, pruébalo. Es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara. Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti. Diariamente te lo juro, aunque me agite a veces la desesperación, cuando le falta la cura a mi desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad, y se alegan que vivo fantasías tan ganas. Cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores,

comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Detuvieron al cabecilla de una banda narco del sudeste de la ciudad de Córdoba. El detenido dirigía una organización que administraba cuatro kioscos de expendio.